Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Ustedes saben que todos los años los países que criadores de razas, de distintas razas, en este caso la raza Aberdeen Angus, elige el toro gran campeón. En Argentina el gran campeón es el gran campeón de Palermo. En otros países como en Brasil, Estados Unidos, Australia y otros países más también eligen sus grandes campeones. Y bueno, con un jurado internacional, que son cuatro los jueces, eligen entre todos los países el mejor toro de la raza Aberdeen Angus. Por eso se llama Angus Champion of the World, el gran campeón del mundo en las razas, en este caso la raza Aberdeen Angus. Y bueno, y acá no ganamos para sorpresas y para sustos, porque el gran campeón de la raza Aberdeen Angus, campeón del mundo, fue para el Figari 27, llamado Vidente, el toro del cual uno de los propietarios es Alejandro Spinella, que fue el gran campeón de Palermo del año 2012. Para, bueno, corroborar esto, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Spinella, cabaña Don Romeo de Olavarría. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás vos? Bueno, más que felicitarte, creo que estarás muy contento porque pasada la elección de Palermo, con una gran sorpresa y un gran festejo, creo que vas a seguir festejando todavía. Sí, mira, algo inesperado. Imagínate que el universo contra el que te enfrentás es muchísimo más grande. Esto no se venía dando desde hacía mucho tiempo, que un toro nuestro tenía posibilidad de estar tan alto a nivel mundial, porque hay los que compiten por el campeonato del mundo surgen de seis regiones. Claro. Primero tenés que enfrentarlos de Sudamérica, el campeón del Prado, de Estelio, digamos, Brasil, Uruguay, todo. Es como que hay que ir por etapas. Primero ganar Palermo, después ganar todo lo que es Sudamérica y después siete regiones a nivel mundial. De ahí surge el mejor Aberdeen Angus del mundo. Exacto. No lo esperábamos, sinceramente. Son criterios muy diversos los jurados. Por ahí, para un jurado como el de Palermo o con un criterio más local, uno logra entender que un toro es importante, pero ya cuando empezás a tener que cubrir las expectativas de un jurado a nivel mundial o de un grupo de jurados que buscan, te diría, casi la perfección, es algo así como cuando eligen a Miss Mundo, ¿no? Claro. Un tipo de mujer puede ser linda para nosotros acá, pero cuando empezás a estar con las africanas, con las orientales, es muy difícil tener un criterio tan integrador. Y bueno, haber llegado a ese punto me parece increíble. Yo quiero decir que hubo cuatro jueces, en este caso fueron el de la zona 1 de América del Sur, Serafín Sillero, de Argentina, el número 2 fue Martín Lil, de Australia, que es la zona 2, Australia-África, el juez número 3, William McLaren, de Escocia, que ocupa la zona 3, Europa-Asia, y el juez número 4, Andrew Muffin, de Estados Unidos, en la zona de América del Norte. Y bueno, ellos no convocan a los reproductores, digamos, en vivo, o sea, no se lleva a ningún lugar el toro, sino que ellos ya lo han visto en las distintas exposiciones. ¿No es así, Alejandro? Claro, son jurados que normalmente visitan las exposiciones más... todos los que nombraste estuvieron en Denver, están en Canadá, o sea, son gente que está muy muy en el ambiente del Angus a nivel mundial y visita las 15 o 20 exposiciones más importantes del mundo. Claro. Bueno, y los socios de Vidente, ¿ya se han reunido? ¿Han festejado ya o lo van a hacer? No, a ver, yo creo que la historia con Vidente, no podés vivir en el festejo continuo, o sea, empezás a... Esto, por decírtelo de alguna manera, tiene más que ver con la consagración que con el festejo, claro. ¿No? Ya no es una como una competencia, por decirlo de alguna manera, sino realmente ver a lo que llegó el toro, y hoy las expectativas están centradas en su producción. Claro. Vos no te olvides que el padre de Vidente, Meteoro, es un toro que nos hizo un excelente trabajo en el campo, en la cabaña, que Por supuesto que evidente fue el toro descollante y no por casualidad llega todo esto, pero ahí tenemos toda una genética instalada de todo lo que es las hijas, sobre todo las madres que dejó Meteoro, el padre de Evidente, realmente importantísimo, y hoy están naciendo los primeros terneros de Evidente, o sea, probablemente en Palermo este año ya haya terneros hijos de Evidente que llevemos. Claro. Entonces es como que sí, hay lugar para el festejo, pero realmente cuando un ejemplar trasciende a nivel mundial con esta contundencia, ya estamos con la atención puesta en lo que va a ser su progenie, en toda la prole. Exactamente, ahí está lo verdaderamente importante, que no solo él se quede en lo máximo, ya ahora no hay nada más por ir, sino creo que el verdadero broche de oro es que realmente lo reproduzca lo que él es. Claro, que transmita todo lo que él es. Claro. Alejandro, esto fue esta semana, ¿no? Sí, el martes. El martes, exactamente. Y bueno, se agrega a lo que vos mencionabas, el último periodo, hay como una tipo encuesta o una estadística que surge de internet en cuanto a las votaciones, si bien un montón de gente puede votar que haya visto o no haya visto, no se tiene en cuenta como voto, pero se tiene en cuenta la opinión de un universo. Son miles y miles de votos que tienen que ver con que cualquiera puede ir, mirar, analizar, mirar de ti. Y realmente Evidente también fue extremadamente contundente en la opinión mundial de un público de todo el lugar del mundo, ¿no? Que emiten su voto en la página. Claro. Alejandro, suponemos que habrá algún trofeo, algún premio, alguna cosa que será entregado, ¿no? Sí, es una estatuilla, tipo, por comparártelo de alguna manera para que la gente entienda. Un toro dorado. Equivalente, sí, es el equivalente a un balón de oro, lo que sería lo de Messi o un anillo como dan un trofeo tipo Roland Garros, cuando son de ese tipo de eventos que a nivel mundial que tienen más que ver con el tamaño del trofeo, sino con lo simbólico, ¿no? Lo que representa un Oscar, por decírtelo, lo que representa un Martín Fierro a nivel local, tiene más que ver el valor de la estatuilla que por lo que significa que el trofeo en sí. Martín Lill, el jurado australiano, dijo del toro, dice, el toro campeón personifica lo moderno Angus de que fuerzan por alcanzar. Súper gruesa, tamaño adulto, moderado, extra profundo y de gran capacidad con gran equilibrio. La última alineación de los campeones mundiales es un crédito a los criadores de Angus en todo el mundo. Y si bien esta competición celebra la diversidad, es genial para ver una tremenda transformación en la dirección que los criadores de Angus se dirige. Bueno, esta es la opinión del jurado 2, Martín Lill, de Australia. Qué lindo, ¿no?, escuchar esto. Sí, porque realmente es el concepto. O sea, es para nosotros haber ido en el camino correcto, interpretar lo que busca el criador y lo que busca la raza. Entonces, cuando vos escuchás que desde la diversidad de los miles y miles los que nacen en el mundo, tu toro expresa la perfección, por decirlo de alguna manera, o sea, en la interpretación de lo que se estaba buscando, la línea a seguir de lo que el Angus del mundo está buscando, el prototipo, por decirlo así, o sea, me cuesta por ahí encontrar la palabra exacta, pero creo que lo reúne la palabra más, es como el modelo, como decir, cualquier cosa tiene que ser igual a esto porque esto es lo que estamos eligiendo. Realmente, y como te decía, cuando no es propiedad, pensá que venimos con la línea del padre, o sea, es una cosa que lo imaginamos de una manera, se logró, y hoy escuchar estas cosas desde la otra punta del mundo es como que te pone la piel de gallina en cierta medida y decís, bueno, esperemos que los hijos sigan todo esto y que el Angus realmente, bueno, suena loco lo que uno dice, sí, ¿no? Pero que el Angus del mundo se alinee atrás de lo que hemos hecho. Claro. Alejandro, ¿ya tenés terneros de Evidente vos, ya nacidos? Sí, ya hay terneros nacidos. ¿Cuántos? Ya hay varios, no muchos, pero debe haber en el orden de los entre 50 y 100 terneros, algunos de pedigree y otros para puro controlado, o sea, claro, que se van a meter en el remate, ¿no? ¿De qué son ahora, en la actualidad? Y están algunos cerca del año, los más grandes están cerca del año. Pensá que Evidente todavía no cumplió 3. Las primeras extracciones de semen se le hicieron de ternero al año, así que tenés, él tenía un año cuando dio sus primeras dosis, más o menos 9-10 meses de gestación, y los terneros más grandes están con no mucho más que eso. Ajá. Calculo que vamos a tener en Palermo un ternero y una ternera de agosto, de septiembre, del año pasado, que en Palermo van a estar con 9-10 meses. Ajá. Pero realmente ya están expresando lo que es el padre. Sí. Bueno, Alejandro, la verdad que nos pone muy contentos que hayan tenido este logro. Don Romeo es una cabaña nueva, pero que has apuntado bien a lo que querés, y bueno, ahora está el éxito, y creo que vale la pena de parte nuestra felicitarte y desearte que sigan los éxitos y que sigas criando el Aberdeenagus como lo estás haciendo hasta ahora. Bueno, a ver, Hugo, entenderás que esto tiene muchísima cuota de pasión, de entrega, de tratar de hacer, por supuesto, un proyecto lo más serio posible, lo más, como todo, después hay cosas que salen bien, cosas que salen mal, cosas que hay que ir corrigiendo sobre la marcha. Estamos trabajando muy fuertemente en el remate de este año, o sea, año tras año queremos ir mejorando cosas, depende del clima, depende de los animales, depende de un montón de cosas, pero bueno, los resultados en este tipo de cosas ayudan, te dan fortaleza, no solo a uno, sino pensar que atrás en la cabaña y en el grupo de que estamos asociados, que trabajamos en conjunto, hay muchísima gente que esto por ahí para uno no le hace falta, pero cuando vos tenés un grupo de trabajo que se están matando en el campo, en las cabañas, en la preparación, en el esfuerzo que hacen todos porque todo esto se llegue, realmente este tipo de logros es como una inyección de optimismo. Lo que pasa que, bueno, es impensado que esto te vuelva a pasar. O sea, yo puedo matarme por tratar de representar a la barría, a la Argentina, todo de la mejor manera posible, pero es muy difícil que cosas de esta magnitud se repitan, ¿no? Sí, difícil, pero no imposible, Alejandro, porque ahora tenés la prueba. Cuando uno transita un camino con perseverancia, cuando uno está convencido de lo que hace, las cosas llegan. Yo siempre digo eso. Lo que pasa que bueno, pensá que estás hablando de que criterios mundiales, o sea, es un poco como la elección de Francisco para Papa, por decirlo de alguna manera. Parafraseando un poco lo del Papa, ¿no? Claro, tiene que ver con criterios que cientos que lo eligieron, que lo votaron, entiendan que es lo mejor para la Iglesia Mundial, hasta para la humanidad, para determinadas relaciones. Hay muchísimas cosas y muchísimos criterios en juego, ¿no? Entonces, es muy difícil que esa cosa se repita. Nosotros lo que sí podemos asegurar es que vamos a seguir atrás de esto, que es lo que estamos convencidos y lo que hoy se consiguió, que es decir, bueno, nos explicaron cómo tenían que ser el modelo, entendimos cómo tenía que ser el modelo, hubo un consenso hacia dónde iba la raza, hubo un consenso acerca de cómo hay que producir carne, porque el mundo cada vez necesita alimentar más gente y lo tenemos que hacer de manera más eficiente, y la misma cantidad de animales tienen que producir mucho más. Y bueno, en tan poco tiempo haberlo logrado y que se exprese. Pensá que en una cabaña un ternero se te muere y toco madera, como quien dice, ¿no? Pero Evidente no hubiera sido Evidente. Nosotros había otro toro místico que entendemos que era igual, mejor o muy parecido, o que en definitiva expresaba lo mismo que Evidente en el concepto de la genética que Don Romeo está buscando. Y bueno, un día aparece muerto y todo esto no te pasa, o sea, no es tan sencillo todo como parece, requiere de una cuota de suerte, te diría, no porque puedas hacer las cosas mejor o peor, sino porque simplemente necesitas una cuota de suerte y una cuota de ayuda de Dios para que todo esto se logre. Eso, claro. No es solamente esfuerzo, trabajo. Seguro. Alejandro, gracias por la comunicación, felicitaciones nuevamente y que sigan adelante, No. Quédate tranquilo, muy agradecido con ustedes por estar siguiendo y haciendo extensivo todo esto, que a veces son satisfacciones que quedan para uno. Uno por ahí es vergonzoso de salirlas a contar, pero realmente es un orgullo enorme. Yo miraba cuando nos llega la notificación y cuando la medalla está con la bandera argentina. Todo es muy como muy emotivo, todo el tratamiento que le dan a la consagración, ¿no? Realmente hace bien poderlo contar, porque es un orgullo cuando nuestra bandera empieza, o al menos a mí no me había pasado, excepto en algún momento cuando tuve la suerte de correr en auto afuera, en el exterior, no me ha pasado una sensación de poder representar a mi país de una determinada forma y tener un logro tan grande. Entonces realmente es maravilloso. Bueno, gracias Alejandro, y a toda la audiencia, lo mismo que para vos. Ya esta tarde estará en nuestra página de internet www.lu32.com.ar, ahí donde dice campo, va siguiendo la huella y los va llevando al regional agropecuario, donde van a poder ver la foto de Vidente junto con el medalla de plata y medalla de bronce, y bueno, y la nota que estamos dando al aire la van a poder escuchar aquellos que se la perdieron. El que se la perdió. Bueno, felicitaciones nuevamente, Alejandro, y nos seguimos viendo. Un abrazo. Te mando un abrazo grande y quedo a tu disposición. Gracias. Bueno, Alejandro Spinella, uno de los titulares de Vidente, el gran campeón del mundo, ahora de la raza Berding Angus, el Gold Medal, como así lo llaman en inglés, el Figaro 27 de trasplante embrionario llamado Vidente. Bueno, como todos saben, esto ya va a estar en nuestra página de internet. ¿Quieren saber lo que dijo el juez argentino? Dijo: tiene un excelente carácter Angus, cabeza muy expresiva y las características raciales. Sus movimientos eran muy armoniosos, mostrando un ángulo de pierna excelente. Él es un toro mediano enmarcado con una forma de gran músculo y la estructura ósea muy bien equilibrado. El jurado William McLaren de Escocia, que los escoceses saben mucho más de Angus porque es la cuna del Angus, es Escocia, dijo: conjunto excepcional de los toros en la final, con el campeón de un toro poderoso, profundo, concretarse bien equilibrado, con mucho hueso y mostrando carácter excelente de la raza. Bueno, el gran campeón argentino y también olavarriense. Hacemos la pausa y ya volvemos.